Buenas noches, amigos. Empieza el potenciómetro. Buenas noches, amigos. Estáis sintonizando Radio Cuca, esta radio libre, la onda libre aquí de Oviedo, el 107.3 de vuestro dial en la FM. Si nos escucháis a través de radio, de vuestro radiotransistor en modo analógico, o a través de nuestra web, que es radiocuca.org, si nos escucháis en modo digital. Si bien, ¿o no? ¿Escucháis de alguna manera? Bueno, y como siempre vamos a empezar. Durante estos próximos 60 minutos estaré aquí con vosotros y hoy tengo aquí con todos vosotros a los izquierdos. Está los izquierdos, perdone, siempre me lío, siempre meto los izquierdos ahí. Esta banda de Gijón, pero bueno, antes de daros paso con ellos, os voy a contar un poquitín el tema de los conciertos que va a haber esta semana por aquí, por Asturias. Y bueno, para empezar, os voy a poner aquí una canción del señor Mar Sultán y os iré presentando su concierto. Bueno, este viernes en la antigua estación a las 9 de la noche actuará en concierto este trovador del mundo canadiense, bueno, medio canadiense, medio berlinés, Mar Sultán, que hombre orquesta de los que están ya en peligro de extinción, actuará, como estoy diciendo, este viernes a las 9 de la noche en la antigua estación. El precio de la entrada serán 10 euros y no viene solo, viene con Carmina Bunana, esta banda de La Coruña, creo que son gallegos, no sé si es de La Coruña, La Coruña. Bueno, el grupo cachondo, banda gallega ahí, que recuerdan un poco a los primeros Siniestro Total o a los Black Lips. Y después la fiesta continuará en el bar Sonotone el Supernova, perdón, de aquí de Oviedo, donde estará de pinchadiscos Tono, de la tienda Toma 3 de Gijón, y el que os habla, aquí Lolo. Más conciertos para el mismo día, pero cambiando de ciudad, nos vamos a Gijón, a Sala Acapulco del Casino de Gijón. Actuar Ángel Trip a las 9 y media de la noche, presentando su nuevo disco que se titula Animal. Al día siguiente, pero otra vez para Oviedo, actuarán Palefeld, que esta es una banda de este nuevo movimiento que hay de folk rock americano que está por todos los lados, y será el sábado a las 9 de la noche. Después, ya para el mes siguiente, tendremos a Conic, será el Tripon Festival, donde estarán entre otros Jeff of Today, también vendrá Andrew Williams, volverá por aquí. Bueno, y más cocinas que os iremos contando en próximos programas. Vamos a continuar y ahora os voy a poner esto, que sé que os va a gustar mucho. ¿Quieres que te cuente la historia de la mano derecha y la mano izquierda? ¿El combate del bien y del mal? Aquí está escrito odio. Fue con la mano izquierda que Caín asestó el golpe fatal a su hermano Abel. Aquí está escrito amor. Mirad estos dedos, queridos hermanos, tienen venas que corren hasta el alma del hombre. La mano derecha es la mano del amor. Ahora mirad y os mostraré el triunfo de la vida. Estos dedos, queridos hermanos, están siempre luchando los unos con los otros. Fijaos. Oh, hermanos, la mano izquierda, el odio de la mano izquierda lucha. Y parece que el amor va a perder. Pero un momento. Un momento. Todo ha cambiado, el amor gana. Sí, hermanos, ha ganado el amor. Y el odio de la mano izquierda ha caído fuera de combate. Bueno, bienvenidos al mundo de los bravos. Tenemos aquí hoy con todos nosotros a Tamar. Buenas tardes, Tamar. Tamar Bravo aquí. Tenemos también a Cholo, cantante de Los Izquierdos. Alfa Bravo. Alfa Bravo. Y al Carras, bajista. Carras Charlie. Bueno, no dije, aquí Tamar es el guitarrista de los izquierdos. Pues bueno, van a estar hoy con nosotros aquí un ratín. Nos pondrán, bueno, ya estáis escuchando de fondo la canción Mala Sangre, lo que será su primer LP. Como veis, rockero a muerte, ¿eh? Con tortura. Con tortura. Bueno, muerte lenta y dolorosa. Bueno, nada, solo falta el batería, ¿no? ¿Quién es el cuarto miembro de la banda? Manu Marotos, la víctima de que aporrea los tambores. ¿También de Gijón o qué? Sí, sí, es gijonés. El único infiltrado soy yo aquí, ¿eh? Es el único aquí. De la capi y el Tamar. Claro. Pero bueno, cuidado, yo era del Madrid de Guaje y ahora soy del Barça, o sea que te puedes imaginar mis lealtades a las ciudades. ¿Cómo cambias de chaquetón, eh? Dentro de 4 días vamos para Monte Carlo, gracias por culo aquí. Pues contarme un poco ahí el tema, ¿cómo es lo del disco? ¿Quién lo produjo esto? Porque suena bien, ¿eh? Suena ahí potente. Bueno. Esto es obra y gracia de Paco Loco. Estamos bastante preocupados por tener un productor competente y que se hiciese responsable de la grabación y que sacase adelante, o sea, que supiese plasmar las ideas que tenemos de las canciones, darles a cada una, además, porque el LP este es un aburrimiento en el sentido de que cada canción es de su padre y de su santa madre y había que tratar cada una, darle tratamiento adecuado, y eso necesitamos a alguien que tuviese la suficiente paciencia y agilidad mental como para saber hacer eso naturalmente, ¿no? Y además, bueno, pues darle un tratamiento a todo luego al conjunto para que se reconozca de alguna manera que somos nosotros, ¿no? Pero bueno, eso si cabe puede ser lo más fácil. Lo que sí acertamos con escogiendo al productor porque le dio a cada cosa lo que necesitaba. Incluso en alguna no tuvo que hacer nada, simplemente poner ahí a grabar y que tocáramos. También nos ayudó un mogollón haberlo grabado en directo, que eso es jodido. Eso, sobre todo a la hora de editar, no es recomendable, pero nosotros, como no queríamos editar nada, queríamos que los desafines, los gallos y las salidas de madre estuvieran ahí presentes como hostia, pues como en un rally, tío, como en una carrera de Fórmula 1, que andes por Prado un rato, pues claro, joder. Pero eso se agradece, al final, suena fresco, eso ayuda a que suene yo creo que de todas directo. Maneras, yo creo que la condición sine qua non para hacer eso es llevar un batería potente. Es lo más complicado. Hombre, hay que tener las canciones bien ensayadas y hay que tocar bien, está claro. Pues hay que tener una buena banda para hacer eso. Un batería potente. Pero antiguamente se grababa todo en directo y... Sí. Un batería potente. Sí, pero antiguamente la gente era muy fina, tío. Quiero decir, había muchas horas de ensayo y había... ahora, bueno, hay discos que son de fula, joder, hay discos que están grabados, sí, hay discos que están grabados de corta y pega, pero con una paciencia, y es que los técnicos, Dios los tenga en la gloria, porque tienen unos huevos, tío, de decir, toma, tras toma, y tal, ir ahí haciendo un montaje de bolillos, tío, para que el tío que tiene unos muñones ahí de la hostia, haga un tiruliro allí que salga perfecto, venga, tío, ¿a quién quise engañar? No, con tiempo y dinero se pueden hacer milagros, sí. Pero bueno. Y casi sin dinero ya, ¿eh? Pero aquí en los izquierdos no hay trampa, entonces. ¿O no? No, cuando tocamos mal lo dejamos. Están las gambas puestas. Y ahí está todo. Lo que pasa es que también, claro, efectivamente, las gambas son perfectamente audibles. Claro, sí, yo creo que hasta se huelen. Pero es que no nos importa. Pero a mí eso, cuando me lo dijo Cholo, que yo no habíamos quedado en la manera de grabar o tal y cual, a mí me mola mucho esa historia, porque yo creo que es lo que es, porque no mola impostar nada, y a veces, hombre, tampoco es coger la primera toma, esto ya es la verdad, y venga, no, hombre, no, cago en Dios, podemos hacer 4 o 5 tomes, 2, 3, dependiendo de los que hagan falta, y de ahí coger, pero la filosofía esa es la que me mola a mí también, de en realidad esto es lo que hay un poco, ¿no? Sí. No, y yo flipé, lo que más flipé es con la manera de Paco de trabajar, porque yo estaba acostumbrado a estudios, no en el mal sentido de la palabra, ¿no? Yo estaba acostumbrado a Juan, por ejemplo, que Juan es meticuloso hasta extremos. Bueno, tú lo viviste, Juan. Sí, sí, sí. No, ese bombo, ese bombo hay que meterlo aquí, cuidado porque tal y cual. Y hostia, tío, cago en Dios, tío. Y su razón tiene, ¿no? Para que cuadren claro, los son discos distintos, y son bandas distintas y maneras. No, no. Maneras de producir, pero o sea, lo que tocamos nosotros, o sea, para lo que nosotros necesitamos. El no y el mismo tipo de productor no, que para otro tipo de música. No, pero claro, yo te hablo tiene de... que ser muy versátil, o sea, yo tu rollo, porque... Pero no creo que haya mucha diferencia con los otros grupos míos, por ejemplo, ¿eh? ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. ¿Sí? Y precisamente por eso, porque, o sea, aquí hay productores que son cojonudísimos. O sea, que hay gente que vamos, que... Hay gente muy buena, hay gente... ¿Productores? Sí, hay gente buenísima. Yo no conozco ninguno. Hay gente buenísima. Ah. Hay gente muy buena, lo que pasa que sí, para lo que nosotros necesitamos... Nos viene, o sea, ya desde siempre, yo siempre lo tengo en la cabeza a Paco. No lo conocíamos personalmente, pero bueno, por lo que había trabajado, por cómo, bueno, de Los Locos y tal, sí, claro, lo conocíamos. Tenemos amigos en común y tal, y por la manera de trabajar que tienen, por cómo entiende la música, yo siempre lo vi muy claro para los izquierdos. Quizás no tanto para otras bandas. Pues yo no, yo creo que sí. Siento contradecirte, pero no considero que no estás de acuerdo aquí, no. O sea, el problema principal es ese. Hecho. No veo a nadie que se moje. No, no. Se moje. Yo opino así. No, no. Veo grabaciones muchas veces neutras, con buenos técnicos de sonido, pero nadie que digas tú, hostia, me cago en... Yo creo que ese es el problema, hay que arriesgar. Realmente... Y te puedes salir como el culo. Con Paco te puedes salir como el culo. Bueno, claro. Pero la cuestión es decir, vamos a intentarlo. Es escoger, no decir, venga, yo toco polcas. Pero me da igual, como sé que Paco es un productor, voy para allá. No, porque no hay el productor que necesites para lo que estás haciendo. Claro. Esa es la cuestión y más o menos lo que yo creo que tuvimos, yo por lo menos lo que tuve en mente a la hora de insistir en que fuese Paco, es decir, coño, pues para lo que hacemos, para esta banda en concreto, yo creo que nos viene bien. Si fuese otra banda, diría, bueno, Paco, vale, produce puta madre, pero a lo mejor para este estilo, para este rollo, pues no sería el más indicado. Que seguro que lo hace bien igual, pero que ya el abanico ya se abre más o se abre para otro sitio, para otro lado. Precisamente lo que decía yo antes, hay que tener... Bueno, este hombre, como está como una cesta de grillos, se apunta a un bombardeo, además ni lo pensó. Yo creo que ni escuchó el disco hasta pocos días antes. No, lo escuchó. Sí, unos días antes, cuidado. No le tiene miedo a nada, tío. No, pero también graba muchos grupos, está un poco cansado. A Paco le mola esto. Y sí. Los izquierdos le mola. Y graba a muchos grupos ñoños porque tiene una imagen también muy tal. Y él es muy rockero. Claro. Mucho más de lo que Paco, pare. Mucho más de lo que se piensa. Y... ¿Cómo mete las guitarras ahí? No. Sí, Paco es muy rockero. En plan de, o sea, las guitarras suenan que. Sí. Bueno, los Sangrientos, oye. Que, claro, joder. Y siempre fue muy rockero. Bueno, aparte. Cojonudo, ¿no? Fuiste abajo a Cádiz a grabarlo. Una semana entera ahí abajo. Bueno, eso mola, grabar un disco así. Es como ir de vacaciones, no es el rollo. Un precio que flipas. No es esa típica historia de estrés de grabar un disco ahí metido en un zulo. No, pero eso es lo que pasa. En realidad, o sea, estás en un zulo, lo que pasa es que es un zulo con piscina, como si estuviésemos en un hotel. Y era, te levantas en gallumbos por la mañana y vas a grabar. O sea, lo tienes ahí, eso es un... Te duchas primero, Carras. O durante. Yo me duchaba aunque no hiciese falta. Pero eso ayuda al sonido del disco, se nota. Hay claro, frescura, claro. Tortilla. Claro, tortita de camarones. Hay olor. Hostia, mira cómo lo sabes. Tortita de camarones. Bueno. Eso ayuda mucho. Y estás tranquilamente, oye, no sé qué, vas a relajar, pues sales por fuera, al jardinín, vas a la casa, tomas algo, no sé qué. Pero, y estás a lo que estás. Pero ojo, que son 12 horas diarias de trabajo. O sea, desde las 10 de la mañana que empezábamos hasta las 10 de la noche que parábamos comíamos y tal, pero era un trabajo no cuesta nada, no cuesta trabajo porque a mí me gusta, joder. Eso es. Pero no había la diferencia, aparte de otras diferencias que podemos discrepar o no de producciones o lo que sea, la diferencia yo creo que es muy notable en el sentido de que allí estás a eso nada más, claro, no sé que ligues como Carras el primer día y ya tengas algún tema ahí que tal que tratar, claro. No tienes nada que hacer. Tampoco lo dejamos ir a cortejar todos los días, no. Pero quieres decir, estaba lo que se estaba. No, se va. Pero es que claro. No puedes ni ir a tomar un café porque no conoces a nadie en realidad. Bueno, no, puedes no, ir no, por el no, tipo no, de no hay, rodilla. No hay sitios. No hay sitios, o sea, estamos Paco vive en el puerto, pero a las afueras y no, o sea, tienes que pillar el coche para ir a tomar un café. La diferencia allí es que vas a tomar un café a la cocina de casa. Y eso, claro, eso también y algo... Pero me dijeron que cocinaba la mujer, ¿no? Sí. Una artista. O sea, es un trato de lujo. Pero es un trato exquisito, es la palabra. Y se enteró que yo no comía carne y besugo, merluza al pincho, que te quiero decir, cuidado. Y yo no, como queso, y bueno, esto sin queso, esto tal, no, no, o sea, no, hostia, unos detalles ahí que vamos. Chapó, crema. Sí. Crema, o sea, catalán. Sí, sí, sí. Que... Es que, cremita, joder, pero si te lo digo cremita. En serio, yo ya estoy pillando fecha para octubre, noviembre. A que sea lo a grabar. Porque tengo que cobrar una movida, tal, un fraude que voy a hacer ahora. Y entonces lo que tengo pensado es que como si fueras de vacaciones, pagas un poco más y grabas un disquín. No, pero de vacaciones hay que ir igual. De vacaciones, nosotros estamos planeando, además, nos invitó sí, sí. Paco personalmente a ir al Municasim, que es ahora en... En julio, el 8 de julio. Iremos para allá a vengarnos de todo lo que no pudimos salir mientras estábamos grabando, porque estamos currando, estábamos en lo que estábamos. Y Cádiz muy bien, ¿eh? Aparte, buena zona, ¿eh? Cádiz, hostia, mola mucho. Yo tenía una espina clavada con Andalucía, Sevilla, no me gustaba un pijo, y Cádiz. No, Cádiz mola no, mucho. Puerto, de vacaciones. El puerto, toda esa bueno, zona. Bueno, pero quiero decir la provincia de Cádiz. Sí, diferente gente. Sí, sí, sí. Un trato encantadora. Estupendo. Estupendamente. Bueno, pues habrá que poner alguna canción, porque nos enrollamos aquí. Se digan ellos, que hablo yo más que... Pincha ahí. ¿Con cuál vamos a ir? Pilla al azar una, que no tal. Venga, que decida tu cara. Yo al azar, pues pongo la de Tupolev. Pero eso no ya al azar, ya lo he visto. A ver, decidme una, venga. Coge una tú, coge. ¿Qué te suena ahí? ¿Cómo soy? Bien. Vaya huevos, echa. Vamos allá, adelante, Ser fácil de olvidar, superficial, predecible, casual. No tener nada en qué pensar, no sé charlar, bailar ni cocinar. Sácame a pasear, acércate a mi casa, sé que quieres entrar. Usa alguna excusa. Bueno, continuamos aquí en el potenciómetro en Radio Cuca y seguimos con esta banda cojonuda gijonesa que son Los Izquierdos, que nos van aquí seguir contando y poniendo un poquitín de música. Vamos para allá, chavales. Venga. Tenemos aquí un poquitín de música de fondo. Tenemos a Dianjo Rijar, que nos hace un poco de compañía. Bueno, a ver, ¿cómo y las letras? ¿Quién escribe estas letrones, ¿no? Pues todos. Todos tenemos letras. Bueno, aquí el peso del grupo compositivo son ellos dos. Más bien Carras, que es el que hace la música tal y cual. Luego Cholo, letras, melodías, tal y cual. Y luego yo, tres canciones de 12 son mías. Pero sí, al final letras tiene las que hace, las tres que hace Tamar, las que hace Cholo también y las que hago yo. Sí, lo que pasa es que desde el principio acordamos que yo creo que tiene que ser así, que cada uno se haga responsable de su instrumento, y a mí por la parte que me toca rebuznar, pues yo tengo que revisar las letras de que haga Tamar o las que haga Carlas, sí, o tal, para estar cómodo, claro, con lo que... Igual por ejemplo, mis letras hay matices, claro, bastante poderosos hechos por Cholo, sí, y luego las letras que son de Tamar, pero bueno, hay cribas ahí siempre, bien. Claro, y las guitarras tuyas, pues a lo mejor la parte libre que es el solo es tuyo, pero la idea ya viene de Carras, sin embargo tú retocas y la moldas, claro, a ti, claro, para sentirte a gusto, claro, con ella. Entonces, eso, y Carras con los bajos, pues al revés, lo mismo, ¿no? Cada uno tiene que hacerse responsable de ese instrumento para tocar como él lo sienta y como pero claro, pero si es que para eso estamos juntos, eso está claro, ese es el rollo. O sea, la canción, independientemente de que sea de fulano o de mengano, cada uno la adopta en la parte que le toca para tocar su instrumento, como, y entonces por eso la de las letras a mí la verdad es que entono el mea culpa en el sentido de que me pierdo escribiendo letras y tal, que por otro lado no es que nunca me hubiera gustado, sí, me gusta, pero es un coñazo, y aparte no. Yo soy músico, no soy literato, y no me pierdo, pierdo demasiado tiempo buscando cosas que no vienen. Casi me hubiera ido mejor buscando arreglos o buscando cosas que acabasen mejor, definiesen mejor y acabasen mejor las canciones. Es un trabajo que alguien tiene que hacer solo. Pero yo no coincido tampoco. Hombre, yo ya puestos a hacerlo, ya que me toca hacerles a mí, pues voy a hacerles bien. Claro. O voy a intentar hacerles lo mejor que pueda. Pero es que a veces me paso de tiempo. Tío, yo lo hablaba el otro día, por ejemplo, con Marco, el profe que me da mi clase de guitarra y tal, y no le da... ¿Escuchaste las canciones? Sí. ¿Qué te pareció? No, me mola mucho. Y las letras, no sé ni de qué hablan, no me fijo en ellas nada. Y le dije, yo nunca, Dios. Yo tampoco. Ya, pero a veces tomar las canciones, ya, a mí siempre me recriminaron el rollo de que escribiera en inglés. Entonces, pero bueno, como si escribes en griego, ¿por qué no vas a escribir en griego? Pero fíjate, hay una cuestión, vamos a ver. Yo siempre diferencio un poco, no es estricto esto que voy a decir, ¿no? Pero músicos y contadores de historias. A mí me gusta más el papel de contadores de historias con el vehículo de la música. Es decir, sí, son de verdad. Son unos pesados, Tamar. No. Tú entre ellos. Sí, pero sí, quiero decir, gente del mundo musical que vacila de tocar un instrumento, que los ves todos aparentes y en realidad no tocan un pijo. Porque no tocan un pijo. Son más contadores de historias, o la música, bueno, es su vehículo. Buenos, tal. Sí, los han muy buenos. Sí, yo creo que una gran letra no tiene que contar una gran historia a veces. Puede ser. No, hablo de contar una gran historia, hablo de una gran letra. Me quedo en ese punto. Vale. No tiene por qué ser complicada. Puede ser una gran una letra. Cosa súper sencilla, claro, o súper directa. Sí, o... Mira, las tuyas hablan de historias. Son muy de historias. Las que hago yo son conceptos. Sí, las mías son muy de historias. Sí, un cuento. Es verdad. Él tiene comienza la historia, desarrollo, desenlace y tal. Y las que hago yo suelen ser conceptos, así, más abstracto. Pero tienes que darte cuenta. Como esta última. Que Tamar es muy de cine. Claro, me gusta mucho el cine. Está claro, claro. ¡Obra maestra! Claro, es muy ese rollo. ¡Señorito! Es por eso, seguro. Pero bueno, digamos que... ¿Y el tema de cantar en castellano tiene algo que ver con directamente? Sí. Eso está medido. O sea, eso fue una decisión... Sí. Como ves de lo del bajo y veníamos, tal. Fíjate, veníamos todos de grupos en inglés. Sí, pero fue una decisión en frío. O sea, cuando más o menos decían, bueno, pues tenemos que seguir. Nosotros veníamos de otra banda que se había deshecho. Tamar tenía también ganas de hacer cosas y tal. Y fue en frío decir, a ver, bueno, vale, más o menos la banda, sabemos por dónde va a ir y tal, canciones nuestras, no sé qué. Y fue así, ¿y en qué cantamos? ¿En inglés o en castellano? Y quedamos así, pues en castellano. No, no, pero... Pero no fue una cosa... Yo creo que hubiera sido en castellano. De sí, era también como ruptura. Decir, bueno, pues eso, siempre cantando en inglés, en inglés, en inglés, pues, oye, hay que dar el paso. Decir, bueno, venga, pues ya tiene, digo una tiene cosa, que ir ¿eh? Últimamente hay más bandas. No sé si estás de acuerdo conmigo, cantando castellano. ¿En castellano? En castellano, sí. Cada vez más. Hombre, nosotros... Pues yo veo cada vez más en inglés. Hace una década era mucho más bandas en inglés. Hay muchas bandas que cantaban en inglés y se pasan al castellano. Mira los Explosion, el nuevo disco entero en castellano. Eso de siempre. Sí. Está pasando ahora. De todas formas, yo entiendo que teníamos, además de lo estrictamente musical, también teníamos que decir cosas. O sea, teníamos dentro cosas para contar. Pero yo les palabras. Cuento en inglés, Cholo. ¿Eh? Yo les cuento en inglés, ¿qué tiene que ver eso? Pero no las entiendo igual. Pero no llegan igual bien. O igual no se siente tan identificado al cantarlas. De contar, sí, pero tú imagínate la sensación de hablar de alguien en una letra, de alguien que tiene nombres y apellidos, que llega a alguien real. Y, no, alguien que conoces y que te está viendo. Y que claro, no sabe que la letra va sobre quien sea. Y estás cantando sobre alguien, te está viendo y no lo sabe. Sí. Es un poder... Pues buenísimo. En inglés tampoco lo sabe. Va, coime, pero en inglés no lo sabe ni se entera. Ni se entera de la otra manera tampoco. Pero está escuchando algo en castellano y está entendiendo. En castellano pues está hablando sobre algo, que hace no sé qué. Lo estás insultando, por ejemplo. Eso, mira, y entonces dice, está diciendo, mira, vaya cómo están poniendo a este. Eres tú, zoquete. O al revés, también puede ser una canción de amor. No, lo que es evidente es que cantando un cristiano tienes mucho más audiencia. O sea, la audiencia potencial es mucho más cantando aquí, en Asturias o en España. Sí, señor. Claro, en inglés no te entiende nadie. Y aparte, a mí la verdad es que era algo que tampoco me preocupaba, que me entendieran o que me dejaran de entender. De hecho, hay canciones en este disco, precisamente, hay letras que, bueno, porque vosotros venías en que salieran, que yo tampoco veía una necesidad muy grande de que las letras salieran en el disco. Pero no, es que no me parece una parte ínfima. A mí me gusta que lo puedan leer. A mí me gusta que el disco traiga las letras. No todas se entienden bien. No, por eso. Porque es que a mí me da igual que se entienda o no se entienda. Hay canciones que sí. No, pero a mí sí me gusta que salgan las letras. Pero tú crees que se entienden las que hace Bunbury, yo qué sé, por ejemplo. A mí me parece que sí. Digo, no que no se entiendan porque no entiendas, no comprendas lo que digan, sino que no se entienden fonéticamente. Que también. Pero cuidado, es esa manía también de cantar. Yo no entiendo, eso sí que no lo entiendo. ¿Qué? Parecen como los políticos, la escuela esa de cante gangoso que hay en España, tío. Proliferaron los gangosos. ¿Pero qué es eso, tío? Porque como burla, porque mola, tío, el rollo así. Este no lo entiendo, eso, tío. Bueno, oye, son gangosos, se vas a hacer, déjalos. Bueno, sí. Probes. Bueno, que lanzamos otro temazo. Pero ¿qué se va a hacer? Echa para allá. Tira y a ver qué ves ahí. Venga, vamos allá. A ver. Venga, di un número del 1 al... No, o sea, que los estoy viendo, joder. Pues joder, dilo sin mirar. Dilo tú, Lola, y venga, a ver qué. Yo, arriesgate. Tú vas a por tu polef, ¿eh? Arriesgate. Pon tu polef, venga, pon tu polef. Para mí, ¿vale? Venga, para ti. Va para allá. Los izquierdos. We'll be right back. oler las noches del barrio que nos vio crecer, tocar, charlar y beber. Cena otra vez con los amigos y después no sé, puede ser que nos encontremos con aquellas tres. Tupolev. Ahí está. Los izquierdos. Aquí en el potenciómetro, en Radio Cuca. Bueno, los que acabáis de empezar a sintonizar el programa aquí del potenciómetro y queréis escuchar el programa íntegro, podéis hacerlo a través de nuestra página web. Todos los jueves subo el podcast del programa, por si queréis escucharlo o bajároslo para escucharlo, pues no sé, en vuestro MP3 mientras saléis a correr. ¿Qué estarían viendo el telediario? A correr, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Qué andarían? Pues nada, continuamos aquí con los izquierdos y vamos a seguir haciéndoles alguna preguntina. Bueno, nada, con el tema este que hay ahora, con todo el rollo de la crisis, y hay gente que sale por ahí, gente que sabe mucho en la radio y por ahí dice que hay que cambiar la manera y tal, que quitar los automatismos a las máquinas y no sé qué. Hostia, estamos jodidos nosotros. Claro. ¿Y va a trabajar o...? Y vosotros... Si a distancia. Hostia, vaya putada. Y vosotros qué ponéis que... De título, que trabajen las máquinas. ¿De quién fue la idea de ese gran título? De Cholo. O tuya, no lo sé. No, fue de Cholo, fue de Cholo. Fue mía, lo que pasa es que no quería, que al final no quería ponerlo. No, porque a mí me molaba seguir la tradición de hacer el primer disco homónimo. Joder. Homónido lo vamos a hacer. Homínido. El rollo de ese de los izquierdos, 1, 2, 3... Eso. Hasta 45. Calla, tienes un ratón Nike. Pues también. No me había fijado yo. También, pero bueno, realmente no me acuerdo cuando se me ocurrió el nombre ese. El nombre, o sea, el título ese. Fue a altas horas, ¿eh? No. No, debió ser, ¿eh? No, creo que no. Lo que pasa es que tampoco venía al cuento. Estarías trabajando en el derrame o la Virgen, acordaste de tú, cogiendo esos andamios que llevabas ahí, con Chus y compañía. Cogiendo Rice. Que trabajen las máquinas. Claro. Bueno, y que, a ver, ¿tiene, y el nombre qué? ¿Tiene algo que ver con los hermanos de Puerto Urraco? Claro, joder, ahí salió. Ahí salió. Vaya magro. Es muy duro esto. No queda ya ninguno ya para que vengan a buscarnos ahí. Sí, a pedir royalties. ¿A poco? ¿Cómo fue con el Ghost el último, a poco? Sí, el año pasado. Hace un año, sí. Sí, bueno, no, lo que pasa es que el nombre lo tomamos de una conversación que tuvimos en un chigre, que estamos hablando de barbaridades, y... Pero yo me descojoné de risa cuando Tamar se acordaba de cómo se llamaban los individuos aquellos, los hermanos izquierdo. No, lo que pasa es que... ¿Los nombres de ellos y todo? No, joder, no sé, comí con ellos una pizza un día. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Entonces yo estaba flipando. La tesis doctoral de mí, que fue de los hermanos izquierdo. No, pero... Psiquiatría. El apellido ese sí moló. Luego, lo que hicimos fue, en vez de tomar el apellido, tomar el adaptado, más el concepto de izquierdo. Entonces nos decimos los izquierdos con ese. Y eso, entre todas las acepciones que tiene, pues casi hay una para cada uno, ¿no? Y son como un poco los inadaptados o tal, ¿no? Sí. Los izquierdos, los torcidos. Ya, claro, como... Que va por ahí, los fuera de... Sí. Después fuera va, de ahí. Va derivando, depende de la época. Ahora, después se tomó como... cosa política y tal. No, pero eso lo tomaron los demás, claro. Sí, sí, no digo nosotros, pero sí, va cogiendo los izquierdos. Yo sé qué, porque tal. Hombre, también ayuda que el logo tenga. El logo tiene una... reminiscencias soviéticas. Sí, un poquitín. La off, son las alas del. De la. Aeroflot. De las aerolíneas soviéticas. Aerolíneas rusas, siguen siendo... Bueno, empezaron los soviéticos, hombre. Sí, hombre. Yo la verdad que la primera vez que oí el nombre del grupo, pues... ¿Qué pensaste? Puerto Urraco. Y después, cuando vi el logotipo, cuando sí el logo, que... Claro, te vas un poco a la Unión Soviética. ¿Y cómo lo visionaste? ¿Con Q o con K la primera vez que pensaste en él? ¿O lo viste? Con Q. Con Q, joder, claro. Yo castellano. ¿Qué es eso? Q de cucaracha. Con K no lo veía. Fue calimochero. Bueno, y no sé, por aquí por Asturias hay más bandas que os gusten, que os sintáis identificados así, aparte de... Sí que nos gusten muchas, pero que nos sentamos identificados. Bueno, no sé, bandas similares un poco, bandas que os gusten, o... ¿Similares? No, yo creo que no. Bueno. A ver, es un poco, no pretencioso, pero es un quiero decir, hacemos una cosa bastante común, ¿no? Entonces no inventamos nada, claramente, pero bueno, pero la casualidad de que, o sea, sonido así como el que tenemos, el ochentero, que es un poco, la verdad es que no hay, no es ochentero, pero es un poco, lo decía hoy Javier Blanco, que fui hoy a la Nueva España y definía como roce ochentas, está bien, roce por dentro o por fuera, joder, del pantalón ahí, borrando el mechero ahí. Es un poco, pero no es tampoco eso, joder. Pero no son, no, yo por lo que estoy escuchando y lo que había escuchado antes, no son todas. Yo creo que hay unas que tocan más ese tema, más 80. Después hay otras que yo las metería más en un sonido más 70, más, sí, más Kiss, sí, más sí, Motorhead, sí, incluso. Sí. Incluso. Hostia, ya no, no lo sé. ¿No lo yo no lo veo ahí. O no, bandas más punk, en plan. Yo más punky, sí. Más punky, sí, pero porque esas son canciones de Carras, que él ya sí, claro. Claro, pero punky en plan. Un poco igual punk rock ahí. Sí, la banda trapera, tal, lo que te decía yo antes, la banda traperra. Estuvimos, Carras y yo estuvimos a punto de tocar con ellos, joder. Y murió el punky. Pena, murió con quien fue el batería. El batería. Habíamos. Vamos a tener la unidad. Claro. Solo queda Morphy, me parece, el cantante. Eso fue, fíjate, hace 2 años. ¿O tres? ¿Dos años ya? No, dos. ¿No? Con Pantano, que tocamos juntos en Pantano, y ganamos un concurso en Arnedo, que no os bueno, si me vais a alguien de Arnedo, no os recomiendo que vayáis a Arnedo, porque es una ciudad de majareta. No hay vino. Por claro, no, pero Esti no salió por la noche. No, yo sí, yo salí con Coque. Muy bien. Bien. Y en Arnedo, de hecho, marchamos y yo cada vez que voy a tocar por ahí siempre pasa algún cataclismo después. Cayó el pedrisco, que fueron Doctor Explosión ahí a tocar y tal, y cayó un pedrisco que casi se acaba con el pueblo. Tal. Y Carras y yo íbamos a tocar en el rollo fiesta final de concurso con la banda trapera y murió el batería. Murió el batera y no tocamos. Pues era fino el batera ese, ¿eh? No me doy cuenta. La última vez que los vi en Buenafuente, flipa. Pues yo te digo, sí, tocando de en Buenafuente. Provincia de... Suena pueblo castellano, buena fuente. Sí, sí. De Ávila. ¿Cómo se llamaba aquello? Bernadillo del Tobosillo. Esa puta madre. Qué bien comimos ahí. Manganeses de la Lampreana. Maruja, ¿cómo se llamaba aquella verdura? Maruja, chaval, tienes que probarlo eso. Una ensalada, sí, de puta. Cojonante, una verdura. ¿Que era una ensalada que se llamaba Maruja? No, una verdura que tienen ellos ahí, que yo no sabía, que se llama Maruja. No, pero bueno, daba nombre al plato, ¿no? La provincia de Salamanca. Sí, en Salamanca, al lado de Salamanca. De la que bajábamos a Puerto Santa María, hicimos un stop ahí a comer y tal. Muy bien. Hombre, porque hacerlo del tirón. Yo lo hice el tirón de la que volví, paré a Messier. Vine 8 horas. Llevo un coche de mierda. Así que imagínate. La zapatilla, ¿eh? No me pusieron ni una multa, que fue lo que estaba cojonado hasta el día de hoy. Espera, todavía no tiempo. Ya lo veo, ya lo estoy viendo. Con los izquierdos a toda hostia y dando zapatilla, pie al fondo. No. Con los izquierdos, con todo el repertorio musical del mundo. 8 horas estuve ahí para escuchar. Llevaba ese MP3 o qué llevaba. Claro, llevaba el iPhone, joder. Llevaba ese cargado a tope. Pues ¿no? Ahí el click y tal. Bueno, avión. Vamos a ver, de escoger ahí otra canción. Vamos a poner otra, venga. Escoger una vosotros. No, no, al hilo de esto que íbamos diciendo, de ochentero sí, ochentero no. Vamos a buscar una que no sea ni ochentera ni Tokio, que una anacrónica. No, Tokio, del macho, todo. Es la más ochentera no, de todas. No, por eso. Claro, hombre. No, no, una que sea anacrónica. Sí, Tokio es ochentera. Anacrónica del todo. Contrato de amor, la 4. Claro, que esa no es ochentera, pero Tokio a mí no me parece ochentera. Sellado tu Bueno, amigos, son las 10 menos 12 minutos y continuamos aquí en Radio Cuca, esta radio libre en la Onda de Oviedo, y seguimos aquí con los izquierdos, que nos están poniendo aquí en primicia, además, ¿o no? Sí, sí, sí. Porque esto todavía no está en la calle ni nada, ¿o no? No llegó, no llegó todavía. Todavía no llegó. Está en la fábrica. ¿Y cómo lo vais a editar? ¿Qué? Están los tailandeses ahí trabajando a euro la hora. Ahí a tope, ¿no? Planchando. Tenemos unos niños ahí encima. Trae balón, cada vez que hay un balón de regalo. Deshinchado, ¿eh? Para que venga bien. ¿Cómo lo vais a editar? ¿En vinilo, CD, MP3? Vamos a hacer una edición de vinilos y de CDs. En los dos formatos. En casete no, porque hay pocas fábricas ya, pero... ¿Y en Laserdisc? En Blu-ray. Hostia, Laserdisc, ¿os acordáis? Tío? Una paella. No, tío, ¿no? Tío, o sea, aquel formato. ¿Quién lo inventaría? Que lleva fenómeno. Ese sí que sabía. No, pero en vinilo sí mola, porque... O en minidisc. Aquí tenemos un par de platos cojonudos. Y el vinilo sí mola, porque... Mola mucho cuando rompe. Pero mola porque la peña que tiene platos y todavía conserva sus vinilos y tal, comprar un vinilo sigue siendo un acontecimiento, cosa que con el CD no pasa. El CD... Habrá que hacer una cena cuando compre el próximo vinilo, joder. Con champán y la vinilo. Aparte, el CD está muy como devaluado y por hoy está, parece que es un formato un poco chungo. Sí. Aparte que yo cuando me enteré que duraban X años, tío, vaya infamia eso, yo no lo sabía, tío. Que yo se entra un hongo, no sé. Una bacteria, una bacteria. Es una bacteria, tío. Pero ¿quién puede idear esa puta mierda, tío? Vaya movida, ¿no? No sé cuántos es, 15 años, 20 años. 20, 25. Depende de la que le dé el CD, pero tiene una bacteria que se lo come. Pero estará en el propio CD, tío. Ahí en los ceros y unos hay la bacteria ahí. Bueno, por algún lado tendrá que entrar. Bueno, por el canto. La sustancia magnética. Sí, sí, sustancia, o sea, se come la parte brillante. Como las impresoras que tienen un chip, que a X impresiones dejan de impresionar. Bueno, yo como el chip, el que te dice que no hay tinta. Y después abres la impresora y ves dónde va guardando la tinta de cuando limpia el cabezal, porque lo limpia mil veces más de lo necesario. Y tienes ahí esa tinta que la tratan como si fuese sangre de unicornio. Soy la que te entera, ¿sabéis que hay una bombilla que lleva encendida 80 años o cuántos era? En un parque de bomberos. En un parque de bomberos en Estados Unidos, sí, señor. Las bomberas, sí, sí. Las bombillas duran 10, nada, ¿qué? Dos meses, tres, tal. 80 años, tienes hasta una página web. De lo que hay que traer a los izquierdos. Tendrá nietos ya la bombilla. Alógenos, nietos alógenos. Les. 4 LED, 5 halógenos y un fluorescente. ¿Cómo? No, no, yo creo que respondimos a la pregunta. ¿Cómo es? Está clarísimo. ¿Cuál era la pregunta? Quedó claro. Y entonces lo vais a editar en vinilo, en CD. Sí. Y tema. Y para poder bajárselo, ¿vais a tener algún servicio? Está disponible gratuito en la página. Lo pongo gratuito, lo único que. Lógicamente es en MP3, es una calidad mucho menor que la que puede dar el CD o el vinilo, pero no se puede bajar todo, se puede bajar de la página de www.losizquierdos.com. O sea que la puedes bajar de ahí por la patilla. Por la patilla. Vale, de Face y tal. O sea que tiene licencia Creative Commons y se puede copiar, distribuir. Si te sale el rollo de poco espacio en disco duro, te vas a ver más caro. Pero vamos, si tienes espacio en el disco duro, te lo puedes bajar gratis. Pues nada, vamos con más canciones porque se nos echa el tiempo encima para que la gente pueda disfrutar de los izquierdos. Yo creo que 10.000, ¿eh? 10.000, no, el manicomio viene a majar. 10.000, que somos dos, joder. Hala, escoge tú. O las dos. Da tiempo a las dos, ¿eh? No, pues las dos, venga, 10.000 para acabar. Venga. Vamos a empezar con 10.000, vamos allá. Bueno, pues... 10.000 para acabar, ¿queréis? Para acabar al principio, ¿qué pasa? Joder, pon ahí, lo que te dé la gana, hombre. Como esta peña de gusto. Vaya, 10.000, entonces. De hecho, vaya. Hace calor en el Potterfield. Te acercas despacio fumando un gitán. Tacones y seda y Saint Laurent. Sabe hacer el Liverpool. La brisa en tu cara huele a mar. El Aston Martin ruge a mis pies. Murmuran al vernos llegar al Val de Lagos y sé que soy la envidia del club. Que guardas lo mejor para mí. Casino, tonteas con todos, me buscas con la mirada, sonrío y me tomo otra copa, me quedo en la barra y sé que soy la envidia del club, que guardas lo mejor para mí. Me dices tu nombre al marchar. Te llamas 10.000 y sé que te volveré a contratar. Seré la envidia del club. Que te volveré a contratar. Seré la envidia del club. Acabáis de escuchar 10.000 de los izquierdos. Ya me iba a salir de los hermanos. Ya es que es algo como, ¿entiendes? Ya te sale solo. Los primos. Entonces, ¿qué? ¿Y esto qué? ¿Cuándo lo presentáis? ¿Cuándo sale ahí a la venta? Y pues llegará de la fábrica la semana que viene, o 10 días o por ahí. Como se está fabricando en dos sitios distintos, el vinilo está en Holanda, en Haarlem, y el CD está en Madrid, pues llegarán cada uno por su lado. Pero vamos, yo calculo que en 10-15 días, como mucho, ya lo tengamos en la mano. Y saldrá a la venta en losizquierdos.com, en la página nuestra. Y luego la distribución por los canales habituales de distribución, pues lo va a hacer Santo Grial, Enrique Granda. Y pues eso, hacíamos la broma de que estará en las grandes superficies entre, ¿qué decía yo? Entre la tuna y lo comía. Y lo comía. El otro día me pasaron una foto de no sé si era un disco de Igor Pascual, ¿no? O ayer, parece que lo vi, que estaba entre Camilo VI y Rafael. Tiene que estar Igor encantado. Está encantado, claro. Eso es una putada gorda, ¿eh? Hostia, no, cállame. Joder, déjate de putada. Cojonudo. Vaya guay. Entre uno y otro, digo, hostia, un oasis aquí, debemos apostar aquí. He visto luz por el final del túnel, ¿o no? Que descanse la mano aquí de mover los dedos. Hostia, vaya movida. Pues nada, tío. Pues nada, va llegando el momento ya de despedirnos. Yo quiero que hagas lo de que te lo vi ahora ahí en tal, lo de las preguntas. Lo de A o B, la quiniela, que me moló el otro día. La quiniela del otro día, pero esta no. Bueno, pues hacemos una quiniela. Que es lo que más mola. Hacemos una quiniela. Tenéis que. ¿De baloncesto? No, de fútbol, música, de lo que haga falta. Tú vale, tira preguntas. Yo digo preguntas y vosotros escogéis ahí. Uno, dos o X. Vale. Y podéis razonar la respuesta también, bien, ¿eh? No acabamos, ¿eh? Vamos ahí. Entonces, ¿CD o vinilo? Vinilo. ¿Qué preferís? Vinilo. Joder. Esos dos. Di poco, ponemos un doble. Dos. Uno X. Dos. Ah. Yo. Dos. Venga, vale. Sí, dos. Dos. Sí. Dos. Dos. Vinilo, sí. La España se tira más por el vinilo últimamente. Por nada, pues es guay. Claro, pues es pijo. No tengo ni uno. Pero es lo que regalamos todos. Tengo todo un café. Queda muy bien. Nosotros, las ediciones nuestras. Bueno, estos querían matarme, pero yo entendí que había que hacer unas ediciones de lujo porque. No sé, tío. Yo, él entendió. Con este, sí, fenómeno. Sí, con este material y con esta grabación, con esta producción y tal. Esta ocasión merecía hacer unas ediciones muy potentes. Hicimos el CD, un digipack de estos de tres cuerpos que se abre así para los lados y tal. Y el vinilo, uno de estos también de abrir, un gatefold. Y a nadie se le ocurrió ahora, se me acaba de ocurrir a mí, tío, hacer un rollo de eso cuando abras como los libros aquellos de pequeños que se armaba un castillo, ¿no? Hay esa posibilidad. Hay muchos. ¡Ojo! No lo sabía. No lo sé, mira. Hostia, voy a hacerlo, ¿eh? Como los del Zeppelin con ventanitas. Sí, sí, con nosotros hay muñecos. Sí, claro. Eso es otra de las posibilidades que creo yo que tendría éxito, sería hacer merchandising en vez de camisetas, muñecos nuestros. ¿Eh? Muñecos mío no tendría vudú, ninguna gracia. De vudú. Pero de Carras yo creo que tendría gracia. En el Corte Inglés. Y de David, por ejemplo, con tu grupo tendría bastante gracia. Con la mochila y en pelota y tal. Un pique ahí a ver quién vende más muñecos y tal. Y entonces estáis diciendo que lo vais a editar en carpeta doble, CD, digipack, ahí. Joder, sí, tope gama. Precios populares, ¿eh? Claro, joder. Pues sigo con la quiniela entonces, venga. ACDC o los Kiss, toma. Primero ellos, a ver qué dicen ahí. Uno. Sois de uno, ¿eh? Uno. Hostia, yo tengo mis dudas. Yo uno. Soy de uno también, voy a decir la verdad. Pero por 5-0 además. Pero cada uno. ¿Visteis a ACDC o los Kiss? ¿Alguno de los dos? Una manita. No, yo pues no. Yo sí. Francamente. Yo a los dos. Mentira. Di la verdad. No, a los dos. A los dos no los viste. A los dos los vi. No los viste. Pues si los vi, tú qué sabes si los vi o no los vi. Es mentira, di la verdad. Pero bueno, que si los vi, hombre, a los dos. ¿Cuándo los viste? Bueno, pues los campos de España. ¿De verdad? Di la verdad, no me hagas gestos, di la verdad. ¿Qué cara más dura ahí? Uno, ver, uno. A ver, ahora de algo de comida. ¿Fabado o pote? Joder. X. Yo hay X. Sí, X, sí. X. Yo ahí me quedo con el pote, tío. Es de pote, ¿eh? Yo soy de rabizo, gallego, de tal rabizo, o no, de Berza, ¿eh? De Berzona. Bien, ¿eh? Bebida, sidra o cerveza. Hostia, es un dos más claro. Yo no quiero pan ni ver la sidra. ¿Por qué no? Luego dirán, qué mal estudiano. Me gusta la sidra. Yo me monté la picona. Yo tiro cerveza. Porque bebo más cerveza, pero no hago ninguna. Ahora bien, os anuncio una cosa. Aprovecho. Somos nocturnos y por la noche no hay sidra. Pero a mí una botella de sidra una de fresquina. Que sepáis que Mau y San Miguel es la misma empresa. Que me enteré el otro día y flipé. Vaya fraude. No jodas. Hace años. No sabía. Y quieto, y que patrocina la visita del Papa. ¿A que no sabíais? Bueno. Bueno, ¿qué? Vale. Yo no bebo más Mau. Mira, vale, muy bien, hala. Vete quemando puentes. Como claro que voy quemando puentes. Un quemador de puentes. Eres un chigre, ¿qué bebo? Usted no, dijo esto en 2011. Ya hay que. ¿Busca patrocinio de Mau ahora o qué? Trabanco, joder. Bueno, amigos, nos pasamos ya. ¿Pones una para despedirnos? Sí, nos vamos a despedir. Venga, pon el manicomio ahí. El manicomio. Un placer estar aquí, ¿eh? Gracias a vosotros que nos estáis escuchando, y a Cholo, a Carras y al Tamar por estar aquí. Espero que volváis para presentar ese disco para cuando lo presentéis ahí, ¿eh? Mientras haya Bolda, que me de Mau. La Bolda yo dura, yo muy dura. Volveremos, Lolo. ¿Cuál las dejamos ahí? ¿Cuál el manicomio, venga, ¿cuál es? El manicomio. Así. Venga, alegría, que queda menos para morirse. Ah, qué risa. Saluditos. Riseras. Sí, diferente. No tan rara la caja. Se debe que es incidente que está cargada de bien.